abro el pico con la misma pista, todo esto basura. Ya, jaja. Pa' que mire que esta vez sí es en serio. Esta vez no es nada ni de amistad ni de negocio con ustedes, papa. ¡Demente! ¡Se malió! ¡Se malió! Ya, dice así para todos ustedes, ¿ah? Métase con este loco y verán lo que le resulta. Me importa un huevo si contestan o si asustan. Si demostrado ha quedado que ustedes mis zapatos han chaineado. Tajo es mediocre, conmigo ustedes no se miden. Sigo esperando más de un año para ver quién de ustedes revive. Dejen su orgullo y pídanle ayuda de mente y que lo guíe cuando escriben. De todo se trata, sáquense una buena rola y mi rola contraataca. No puede ser que yo tenga que explicarle. O es que son idiotas, se complean de animales y solito vuelve mente le arruinó sus historiales. Quieren pararme, detenerme, ofenderme, reprimirme. Lo que ahora les toca solamente maldecirme. Yo sé que quieren escucharme a mí tirando y que mencione a Sai cuando el mío está mamando. Lo agarro en la oreja pa' que no salga volando. Y a todos los demos piso, un alga estoy violando, incluyendo al dueño, al hijo y a todo ese montón de esclavos que laboran las 24 horas del día. Trabajen o si no lo ciertan. Y recuerden que yo me gano sentado el pisto, papá. Este regalo se los tenía guardado y meterse con demente ha sido su mayor pecado. La meta es destruir su monopolio, marcar el territorio, sacar mi repertorio, tirárselos al pecho a todito lo que yo odio. Ser dos marranos, dejen ya la estafadera. Si Honduras pide prueba, yo aquí tengo la prueba. Sé que se jactan cuando joden a alguien, sé que disfrutan cuando apagan a alguien. Pues se jodieron conmigo si no pudieron. Soy su mayor desgracia desde el día en que nacieron. Y decirle a Octavio que se debe sentir frustrado y que se compre un par de zapatos que no sea velón. Pa' terminar me voy poniendo más brusco, ni me volteen a ver que con la vista los educo. Pobrecito el muchacho que ya está bien hinchado, gasta con un camello, lo tengo comparado. Dile a Gustavo que deje de ser zampado y que porque me dio que del grupo lo sacaron. Anda y ve, dedícate a jugar chivo, tal vez pegas alguna, rockero arrepentido. En Goma tú te estaba yo esperando, te miré en una foto y lastimé. No se metan con el demente, no se metan. Ya, esto es para que miren que nunca me voy a quedar callado. Y si ustedes me siguen tirando, yo les sigo contestando, papa. Mi orgullo es defenderme contra cualquier basura que a mí me tire.